Gran fiesta de carnaval en Cuarte de Huerva. Será el próximo domingo 6 de marzo a partir de las 6 de la tarde. En el Auditorio Municipal de Cuarte de Huerva las inscripciones serán un cuarto de hora antes, es decir, desde las 6 menos cuarto hasta las 6. Pasada esa hora no se admitirá más inscripciones, puesto que comienza el gran concurso de disfraces Carnaval Cuarte de Huerva 2011, con los siguientes premios y categorías de concurso. De 0 a 2 años, dotado con un premio de 30 euros. De 3 a 11, 40 euros. De 12 a 18, 50 euros. Y el mejor disfraz de grupo se llevará 90 euros. Eso sí, el premio de consolación, golosinas para todos y después disco móvil infantil. Domingo 6 a las 6 de la tarde en el auditorio de Cuarte de Huerva. Nos quedamos sin Cinco Marzada, pero tenemos el carnaval.